Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. En YouTube. Arroba Urbana Play FM. Urbana Play Music. La música de tu tiempo. Yeah.